de verde, sin competencia para todos. Es el fuego que se quema lentamente y la indiferencia que mata a esa gente. Es el fuego que te llega de repente, es la música que calma a esa gente. Madre naturaleza está presente, así llueve, llueve y sale el sol de repente. Griten, canten, contemplen los vivientes. Sé que si no quemas, sé que si verás lo que sientes. Sale el sol y llueve de repente, sube el humo, llega hasta tu mente. Sé que tú sientes, sé que tú sientes. Es el fuego que consume tu mente. Sácalo de ahora, sácalo de ahora. Es el fumo que consume en tu mente y la indiferencia que la mata a esa gente. Es el fuego que llega de repente, es la música que calma esa gente. No, la música no lo despierta ni lo asusta. Madre naturaleza está presente. Así llueve, llueve, llueve y el sol de repente. Y te encanta, encontrarte lo viviente. Sé que lo quemas, sé que lo sientes. Sé que lo quemas, sé que lo sientes. En busca de esa gente que no aparenta hacer nada. Mira lo que sientes, sale el sol y llueve de repente. Sube el humo y llega hasta tu mente. Sé que tú lo sientes, sé que tú lo sientes. Sé que tú lo sientes, sé que tú lo sientes. Soy la luna y la vida y las estrellas. Soy los campos, soy los ríos y los mares. Soy la arena, soy la sal, soy el sol. Cuando miro para abajo no veo nada. Estamos siendo utilizados y no vemos las estrellas y la vida. No nos vemos las estrellas y la vida y no nos vemos. Por eso que se esconden las estrellas y la siempre vida. De día o aparecen de noche. La gente que busca una alegría por esos reproches y reproches. A ver si se pone bien en claro lo que hago esta noche. Sin competencia. Ajá. Es el fuego que llega de repente y esa es la gente que mata su indiferencia. Y es el fuego que llega de repente y es que la gente le mata indiferencia. Y no te miente. Madre naturaleza está presente, así llueve, llueve y sale el sol de repente. Griten, canten, contemplen lo viviente. Sé que si lo quema, sé que si lo quema, sé que si lo quema, verá lo que se siente. Sale el sol, llueve de repente. Sube el humo y llega hasta tu mente. Sube el humo y llega hasta tu mente. Sé que tú lo sientes, de mente verde hoy está presente. Está presente para toda esta clase de gente. Soy la luna, soy la vida y las estrellas. Soy los campos, soy los ríos y soy el mar. Soy de arena, soy de sal, soy de sol. Cuando miro para abajo no veo nada. Estamos siendo utilizados y no lo vemos. No, no vemos a las estrellas y la vida. ¿Qué no vemos? Las estrellas y la vida. ¿Qué no vemos? Que la estrella, la vida, están arriba. Con el sol, estudio, con la noche se escribo. Única esperadera, hace que te haga falta dejar de pensar en esa y mejor arregla tu cabeza y no seas un presa. Porque aquí no hay otra cosa, solo un lugar donde no vuelan las mariposas y no es color de rosa. Otra cosa, tío, cosa, ¿por qué no te vas y te cavas tu propia fosa? Ajá, sin competencia, de mente verde representando.